Punto com. Si quieres a tu gato, tenés que darle lo mejor. Dale Fuera de Agenda. ¡Fuera de Agenda! Todos los martes a las 11 de la mañana, el alimento balanceado de la radio. Fuera de Agenda. ¡Hoy nace la córpora! ¡La de un solo corazón! ¡Y gato! Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti Ricapi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¡La Tortuga Pelón! Con Joaquín Levington. Richie Grandío. Y Rob Colazo. Viernes a las 16 horas. ¡No lo vas a creer! A las 9 de la mañana. Información, reflexiones, comentarios, nacionales, internacionales. Pero nada que procure su excitación. Es suficiente con lo que diariamente recibe de todos los medios. En definitiva, no se trata del hombre más informado, el hombre moderno. Es apenas un hombre excitado. Y nosotros no queremos contribuir a esa excitación. Apenas compartir un momento de radio lo más agradable posible, a pesar de la realidad que a veces nos cachetea muy fuerte. Los espero todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. 93.9. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. De la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Volvés a escuchar a Vicentico, volvés a escuchar esta canción, volvés a escuchar estas voces, volvés a escuchar esto. Este programa hecho por los alumnos de la Universidad de Palermo, todos, de principio a fin, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Volvés a escuchar La Cocina del Periodismo. Máxima 207 de La Cocina del Periodismo. Si tu novio maneja muy pegado al volante, es un chico muy nervioso e inseguro. Volvimos. ¿Volviste? Estamos acá. Volvimos. ¿Volviste? Volvimos todos juntos. No hablemos de ese supermercado que esta semana tuvo algunos problemas. Eso me hizo acordar a De Narváez, el volvimos, volviste. Alica, alicate. ¿Sabés que el otro día lo entrevistaron a De Narváez? Lo entrevistó El Moro a la mañana y le preguntó por el tema de Tinelli, que lo imitaban. Y él dijo que sí, o sea, lo admitió, que le sirvió de verdad para su. Pero obvio que sí, todo lo que hace Tinelli te lleva para arriba. Mi nombre es Matías Hernán Milmar, soy el capitán de este barco. Tengo dos subcapitanes, ahí ya hay problemas con los auriculares. ¿Son auriculares nuevos o parecen nuevos? Sí, a mí me anda uno solo. De los dos, uno solo me anda. Estoy acompañado y voy a estar acompañado todo este año por el turquito amigo Yamil Ham. Poneme los aplausos, por favor. Ahí va. Falta la del gato. ¿Cómo es la del gato? Hola. Gracias. No, gracias. Gracias. Se lo bardeé yo, ¿te acordás? Se lo insulté. Se escuchó una voz allá en el fondo. Gracias. Ahí está. Ahí está el gato. La voz de Rodrigo Fernando Marcoliese. Anda bien el auricular, ¿eh? ¿Viste? ¿Lo cambiaron? Sí, buenísimo. Son nuevos. Es nuevo. Es más, la puerta no da electricidad. Bueno, ¿no da electricidad la puerta? Ah, eso es mentira. Eso es mentira. Sí da electricidad todavía. Te mata a patadas. Lo bueno de esto es que si me ponen los aplausos o no, yo no los voy a escuchar. No queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar a la gente que realmente dice cosas coherentes. No como nosotros. No como nosotros. Vamos a estar acompañando también todo el año por una persona que no la voy a presentar yo porque estoy enojado con ella. Porque nos prometió algo a fin de año y no lo cumplió. Presentar igual. No lo voy a presentar. ¡Para la música! Igual. Si la quieren presentar, la van a presentar alguno de ustedes dos. La presenta Rodrigo. Pará. Puede que cumpla. Arreglamos que si yo participaba en la canción, aparecía. Todavía no lo presentó. ¡Ay, por eso la va a presentar! Porque hay complot. Ahí está. Ese es el motivo. Y sí, tengo arreglado los aplausos cada vez que diga algo. Obviamente. Mira, Selvi, por favor. Está todo arreglado. Yo no voy a aplaudir. Aplauso, yo aplaudo, ¿no? Me niego a aplaudir. Yo aplaudí. Me vienen todos que aplaudí. A Meli me la crucé la semana pasada, una semana antes. Mira, ¡Lucas! Genio Lucas. A él sí lo voy a aplaudir. Genio Lucas. Me la crucé, yo estaba cenando con amigos y cruzó Meli Anselmi una semana antes. Fue el que me dio el toque de magia para decir, chicos, van a empezar. Qué bien. Básicamente. Bueno, ¿cómo están? Hace 3 meses que no nos vemos. Bueno, mentira, sí nos vimos, pero hace 3 meses que no estamos siempre, acá. Venimos siempre. Lo que sí, hay que recalcar que arrancamos con una novedad. Porque arrancamos renovadísimos. Renovadísimos. Cada vez que digas una palabra mal, voy a decir varadero. Si yo no dije... ¿Qué palabra dije mal ahora? No, te voy avisando. Ah, me está avisando, me está... Pero, ¿qué tiene que ver que decir varadero con lo que dijo mal? Por eso. Varadero. ¿Qué varadero? Varadero. ¿Por qué varadero? Seguí con tu columna. Chicos, vamos a presentar a la nueva producción que tiene La Cocina del Periodismo. Gracias. A eso sí los voy a aplaudir. Camila Viniati, Juan Camilo Villa, Andrés Bárcenas, Carolina Alférez, con tilde la E, me lo marcó, la E. Y Shirley Ladino Medina. ¿Cómo se dice Shirley? Bueno, pero yo tengo Shirley acá. Pero vos tenés agujero y no lees agujero, lees agujero. Agujero. No, agujero es agujero. Es verdad, hay que poner apodo. Bueno, ya vamos a ir poniendo apodos. Como el turco. El turco. El cuervo, muy divertido. Después vamos a ir poniendo apodos ahora. A medida que vayan entrando, vamos a ir poniendo apodos. Hace mucho tiempo que no estamos en el aire de Radio Palermo. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. ¿Por volver? No, porque hace mucho tiempo que estamos en el aire, estamos contentos. ¿Estamos contentos por volver? No, porque no estaba en el aire. Varadero. Ah, varadero. Varadero. Varadero. ¿Qué pasa vos todo este tiempo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron su verano? Vamos a hablar entre nosotros, ¿está bien? Porque la gente que escucha ya sabe cómo somos. ¿Está bien? ¿Qué es su verano? ¿Qué onda? Bueno, yo me fui obviamente a Miami, me compré los yates que me compro siempre. Nah, la verdad que no. No se podía mantener. Tengo una propuesta. Cada vez que digamos, perdón por la palabra, boludeces. ¿Es una mala palabra, boludeces? No, somos gente grande, podemos decir boludeces. Ah, está bien. Y podemos nombrar la palabra Fontana boludeces. Rosa hizo un congreso sobre las malas palabras, de por qué las consideramos malas. Que son malas, le pegan, decía. Claro, pegan, bueno, no. Entonces las vamos a poder decir. Totalmente. Limitados, porque saben que los chicos después se entran y dicen... Claro, se no es va. Que pueden decir, sos un hijo de... No, tampoco tanto. Hijo de Pedro. Hijo de Pedro, sí, claro. Pueden decir. Pero Grapsas, le mandamos un saludo, sí. Que se puede estar escuchando. Propongo hacer un Word, sí. Digo Word porque no sé manejar otra cosa yo. Sí. Y ir anotando todos los que decimos, todos los varaderos que decimos, y a fin de año leerlos todos. Es buena esa. Voy a empezar... No se dijo nada todavía. Viste, con muchas propuestas. Vine renovado. Varadero. ¿Yamil qué hizo? ¿Yamil se fue a la playa? Como yo siempre, me fui a mis pagos, me fui por Siria, libanés. De sí. Pedo volví. Porque allá, viste, en Siria está todo muy complicado. Pero no, mentira, Iván, no me fui a Siria. Varadero. Varadero. Estoy por. ¿Cómo hace Varadero? Santa Teresita. La cocina de Varadero. Yo, banco Santa Teresita. Soy un pibe humilde, nada de Mar del Plata, nada de lleno de gente, nada de aglomeraciones. Santa Teresita. La palabra que usó, ¿eh? Aglomeración. Paradero. Empezamos a. Se vino renovado, re. Vine renovado. Yo empecé a ver series. Empecé a ver una serie, no sé si la van a conocer. O sea que esas fueron tus vacaciones. Sí, ver series. Vi una serie nueva. ¿Cuál? Se llama Los Simpsons. Ah, sí, nueva, verdad. No la veía, era una de las pocas personas y me molestaba a los que ponían ejemplos. Ah, ¿verdad? Con vos los no, Simpsons. Vos no lo veías. Yo no lo veía, lo empecé a ver este verano. Era fanático de los Simpsons y hace una semana me lo cambiaron por la pelu de Florencia de la B. Te querés morir. Empecé a verlo. Claro, porque lo pusieron. Le tomé el gustito a Homero, el gustito a Bart, me reía con lo que decía Homero. Es que no te podés no reír con Homero. Con la Ilíada me río yo. ¿Varadero? ¿Varadero? Hay varadero. No hay varadero. No hay varadero. Hasta el 13 de mayo está la Feria Internacional del Libro. Y ella está ternada para los premios del lector, que justamente hace la feria. Hay escritores. Ah, pero me están adelantando mal. Ah, o sea que no. Que no es lo que nosotros pensábamos. Capaz que sí, capaz que lee también. Todavía. A ver, ¿por qué estamos hablando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Quién habla? ¿Quién está? Buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Hola. Hola. Buenas tardes o buenos mediodías. Buenos mediodías. Quería llamar para desearles un gran éxito en este nuevo ciclo. Sí. Y que, bueno, un abrazo muy grande para Matías y para Yamil. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Adriana. Adriana. Adriana, usted lee. Sáquenos sí, de esta. Sí. Bien, bien. Entonces, no lo empezamos tan mal a Feria del Libro. ¿Fue a la Feria del Libro? Este año no, lamentablemente. Voy a ver si puedo acercarme. Bueno, le vamos a decir acá a Yamil. Le mandamos un saludo grande a Adriana. Muchas gracias por el saludo. Le queremos desear muchísimos éxitos para este nuevo ciclo. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Y un gran abrazo. Muchas gracias. Chau. Viste, ¿no? A mí me llamaron el año pasado y... Qué buen saludo. Se ve que nos escucha la gente, ¿sí? Porque yo no la conozco. Mentira. No la conozco a esta persona. Mentira. Un beso grande a mi vieja, que me sigue siempre a todos lados. Para los que no sabían, esa era mi mamá, con mucho orgullo, lo digo. Viste que nuestros padres nos bancan siempre. Sí. Hagamos lo que hagamos. Creo hacemos que el año esto, pasado tuvimos 5 llamados. Tu vieja, mi vieja. Mi primo. Tu primo, mi viejo. Y se ponen las llamadas. Tengo otro problema. ¿Cuál? Aparte de todos. Aparte de los comunes. Sí. De los que ya se saben. Sí. Me cambié el celular. Sí. Aparte de que perdí los contactos y esas cosas que la tecnología te hace hacer, encontré en el celular un... El otro día, era 7 de la tarde, tenía que ir al club. Sí. Que queda casi en Ezeiza. 7 de la tarde, hora pico, General Paz, es imposible. Sí. Y de repente estoy revisando el celular y hay una parte que dice modo avión. Y lo tiraste para ver si volaba. No, yo dije, ahora me saca las alas del auto, me llevo al club enseguida. Lo apreté y no pasó nada. Pensaste que era un Transformer. Dije, es un Transformer. Se me transforma, las ruedas salen para afuera, empieza a caminar, salta los autos. No pasó nada. Nada, pero se puso un simbolito de un avión en la pantalla nada más. ¿Y qué querías que pasara? ¿Y pero para qué dice modo avión? Claro. ¿Cómo para que se apague y no moleste? Claro, cuando estás en el avión. Cuando estás en el avión, no te molesta. En modo avión, o sea, en modo para poner cuando estás. ¿Y pero no es fácil apagarlo? Sí, lo puedes apagar. Está en modo submarino. Modo submarino. Es verdad lo que dice. Es verdad, está la gente. En modo submarino. La gente, para que la gente no escucha. Acá nos están diciendo que hay modo submarino, pero la gente anda menos en submarino. Tiene que haber modo bicicleta. Modo porque bici. Se cae, se hace todo hierro y si cae no pasa nada. Modo auto hay. Sí. Modo auto. No sé, si querés lo reviso. Los celulares intelligence from now. Los celulares inteligentes de ahora tienen el modo avión. Los celulares inteligentes son más inteligentes que nosotros. Sí, es verdad. Dentro de poco se van a unir con la comida y nos van a conquistar el mundo. Es verdad. Hablando del modo avión. Están explotando los teléfonos. Digo, están explotando los teléfonos. No, pero que no exploten, que no podemos hacer más llamadas. Explotan sí, los teléfonos, de verdad. La verdad, está saltando por el aire. Ah, hay problema con Telefónica. Están llamando. No pagamos. No pagamos. Estos 3 meses no llamamos. Bueno, pero pará, porque estuvimos de diciembre hasta mayo. Pasaron muchas cosas. Sí. Dejemos de hablar un poco de lo que nos pasó a nosotros, que a la gente mucho no le importa. ¿En serio? ¿Para qué vine? Chicos, escuchen. Ya no es una noticia para nosotros, para el mundo, digamos, para el país. Pero sí. Se acomoda. Chicos, va hablando y frena, se acomoda y sigue hablando. Es que hoy hablaban, decían, en la radio no se puede hacer silencio. Qué feo eso. Qué feo que no se puede hacer silencio. Qué feo hacer silencio. Los silencios son hermosos. Hay que saberlo llevar. Es más, ahora vamos a hacer un gran silencio de una hora. Yo te estoy diciendo. Nosotros hacemos los silencios hablados igual. Yo te una estoy hora diciendo. Los silencios son hermosos. Y me quedo. Y nosotros te hablamos arriba. Y vos te quedás pensando, ¿entendés? Y vos decís, es verdad, son hermosos. Wow. Varadero. Wow. Súper profundo. Varadero. Sí, lo que está diciendo. Volviendo. Chicos, el Papa es argentino. Sí. ¿Cómo sí? El sí. Papa es argentino. Sí. Es un acontecimiento histórico, de por mundial. Fue... Yo lo estaba viendo en vivo. Sí. No lo podía creer. Y mirá que a mí mucho no me interesa, lo voy a decir al aire. ¿Está lo del Papa? ¿Estamos allá? ¿En la Plaza San Pietro? Me parece que... Sí, me parece que había... Mandamos un especialista a la Plaza San Pietro. Mandamos especialista al Papa. ¿Está allá? Vamos con el Papa. Anuncio Vobis. Anuncio Vobis. Habemus Papa. Yo creo que Bergoglio tiene menos chances que yo, él de ser Papa y yo ser el 10 de vos. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. El Papa es argentino, el Papa es argentino, no hago más que gritar esto. Francisco primero, te quiere el mundo entero, por derecho divino, el Papa es argentino. Venimos de la Plaza San Pietro, sacame esta música. Pues no la voy a presentar con esta música, ¿está bien? Como dije antes, esta vez no me voy a equivocar. Está la Feria del Libro hasta el 13 de mayo. Allí se sortean, hay varios ternados para los premios del lector. Ella es escritora, tiene numerosos premios. Estamos comunicados con Elsa Osorio. Elsa, muy buenos mediodías para vos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Matías Milmar te saluda. Bueno, primero felicitaciones por la terna. Gracias. Y para comenzar, te quiero preguntar, porque estaba leyendo un poco, y... Leí. Importante. hablando de la Feria del Libro, estaba leyendo, y el nombre del libro, en algunos lugares aparece como Mica, en otros aparece como La Capitana. ¿Cómo sí, es el nombre...? Sí. Bueno, porque yo esta novela venía prometiéndola hace bastante tiempo y entonces yo quería que se llamara Mica, que es como se llama en Argentina y en América Latina, que es el nombre del personaje. Mm. Pero en España, bueno, no les parecía. Luego, la novela salió antes en Alemania que en castellano, rarísimo. Ah. Y los alemanes decían que Mica le sonaba a un soldado ruso, bueno. Y yo creo que ya cuando terminas un libro te queda ganas de discutir con los editores, ¿viste? Entonces al final decidí que cada uno lo llame como le parezca. Pero en general se llama La Capitana. Claro. O sea, en Alemania dice el artículo y Capitana en español. Así que bueno, entonces Mica La Capitana, diría. ¿Y cómo fue que llegaste a Mica? ¿Cómo decidiste escribir el libro? Porque es una historia real. Hola. Hola, hola, Elsa. Sí, te escucho. Bueno, mirá, sí. Hace muchísimos años que estoy con esta historia, en algunos tiempos abandoné el proyecto porque era muy complicado, pero bueno, finalmente cuando yo dejaba la historia me encontraba a mí por el azar de una serie de circunstancias, y desde que me la contó, porque ahí me dio Juan José Hernández, un escritor de una argentina que había comandado una columna en el bando republicano en la civil española. Yo digo, qué raro que no que sepamos tan poco de ella. Claro. Y bueno, ahí encontré un libro en francés. Esto fue en 1986, así que imagínate los años que me llevó, bueno, como te digo, no permanente, encontré muchísima información, también la historia de la búsqueda es prácticamente otra novela, y bueno, y al cabo de unos años me llegó el momento de escribirla, y entonces, bueno, me puse a eso en el 2007. Es una novela que terminé de escribirla en mayo del 2011, o sea que también me llevó mucho tiempo. Mucho tiempo. Es una historia realmente fascinante, basada en una vida real, de una mujer que se metió en todas las que te puedas imaginar en el siglo XX, ¿no? Es una especie de Che Guevara. ¿Cómo? Es una especie de Che Guevara. Una especie de Che Guevara, sí, pero que estuvo, viste, estuvo en la Patagonia, estuve en Alemania justo cuando estuve. Hitler está ahí, ella y su compañero, sí. ¿No? Y Polito Echeverri. Luego en París, luego en la Guerra Civil Española. Ya después, mi mayor, porque ella sobrevive a la guerra y sobrevive muchos años. Me contó gente que conocí, que por ejemplo se metió en el 68 francés y le enseñaba a los chicos a hacer barricadas, ¿no? A los que eran chicos en esa época. Sí. Así que bueno, todo un personaje que bueno, que me fascinó mucho, pero que encontré sobre ella en distintas ciudades, en distintos países, bueno. Finalmente logré armar este libro, que no es una biografía, está claro, es una novela, es decir, que yo tomo basada en documentos, pero ni cuento toda la historia de su vida, sino, bueno, la elección mía es desde el punto de vista de la novela, ¿no? Pero, o sea, utilizás la ficción, ¿no? O sea, sí. Digamos, pues, también las cosas que yo sabía de ella eran como excesivamente heroicas, te diría, y no había un matiz humano. Y aquí contar una mujer que vivió una vida muy especial, pero bueno, una mujer con sus, con sus emociones y también es una historia, te diría, de aventuras y una historia de amor también, ¿no? Porque fue una maravillosa historia de amor la que tuvo. Claro. Así que yo quedé muy, muy fascinada y bueno, como te decía, como me comentabas vos antes, este libro ya salió en varios lugares, así que me he pasado todo el año pasado haciendo prensa por aquí y por allá. Y bueno, contenta porque también, además que bueno, que la gente le gusta la novela, también me pone contenta que se conozca esta mujer que estaba como muy tapada por la historia, ¿no? Claro, claro. Elsa, recién me comentabas que bueno, el libro salió antes en Alemania de acá. Tenés libros traducidos a 15 idiomas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, también yo tengo otros libros traducidos, ¿no? A 20 años luz, El cielo de tango. Yo, bueno, tengo algunos editores que son fieles. Claro. Y además a los que yo, porque yo hace años que vengo con este libro y bueno, para mí fue, como te digo, una cosa sacarlo, ¿no? Y también que tuvo un muy buen recibimiento, ¿no? Y por supuesto estoy re contenta de que esta vez que sea, bueno, nominado ahí para el premio al autor, porque me pasa con otros libros que son más conocidos en otros países que aquí, ¿no? Los edito aquí, pero que no tienen por ahí la misma, no sé cómo decirte, la misma difusión, ¿no? En tus libros generalmente partís de temas históricos, pero, por así decirlo, inventás a los personajes. ¿Cómo fue hacerlo esta vez, pero con un personaje real? Y fue complicado, porque a mí me gusta basarme sobre hechos reales, pero tener la libertad de la ficción en los personajes. Bueno. Desde aquí el peso de la historia fue agobiante, ¿no? También me pasa, por ejemplo, en otra novela que también está muy traducida, que se llama 20 años luz, sí, que yo inventé sobre la historia de los chicos robados y apropiados durante la dictadura, una historia de una chica que era a tal punto invento que no había pasado en la realidad, digamos, que no había todavía ningún chico que se buscara a sí mismo. Mm. Pero después terminó sucediendo, ¿no? Entonces ahí lo que yo tenía era, bueno, esta triste, esta lamentable historia de la apropiación. Pero todo es ficción. Lo que pasa es que en ese caso fue al revés, porque la ficción terminó cumpliendo. La ficción, ¿no? Superó a realidad. Sí, no. Sí. No, bueno. Por una lástima. Y también, no, pero cumpliéndose, yo no inventé lo del robo de chicos. Lo que fue extraordinario que se cumplió es que muchos chicos, bueno, ya grandes, pues después de los 20 y pico, se buscaron a sí mismos, que era como el personaje de mi novela, ¿no? De A 20 años luz. Sí. Después sí, también como sagas familiares, Un cielo de tango. A mí me gusta mucho contar la historia desde la ficción. Me parece incluso que uno descubre verdades, ¿no? Que bueno, mi idea no es hacer un ensayo nunca, sino que cuando te metes en los personajes es que me parece que ahí se revela algo porque hay una empatía, incluso con los personajes que no gustan nada, eso que después me toca dar una ducha, que no me gusta escribirlo, pero de pronto se puede comprender algo que a lo mejor uno como persona, como ciudadana, no puede comprender. Entonces, bueno, ya, además de que soy una cuentera, ¿no? Me gusta contar historias. Y siguiendo con las historias, uno lee tu libro y ve una historia increíble detrás de Micaela, tan increíble que es una historia acorde para escribir un libro, pero sin embargo no era una historia tan conocida. ¿Por qué esto? ¿Por qué crees? Vos lo mencionaste antes. Mira, yo tengo una hipótesis, lo que no quiere decir que sea verdad, ¿no? Pero yo creo que ella fue una mujer, una revolucionaria, podríamos decir, en estado puro. Y ella no perteneció, se sentía comunista, pero no perteneció al... estuvo un poquito en el Partido Comunista y se fue. Ella no es una agrupación política o un partido político que pueda dejar su vida como legado, ¿no? Como legado a las generaciones que siguen. Yo supongo que esto tiene que ver también el hecho de que mujer... Bueno, ahora yo también, después de publicar el libro, estoy descubriendo algunas personas que la conocieron y viste que se plantearon eso. Lo cierto es que bueno, nadie se puso a escribir sobre ella. Y luego, después hay algo que te puedo comentar, que los documentos, los originales que dejó Mica, originales que dio... recuerdos, cartas, unas memorias y demás, vinieron a la Argentina y están en una biblioteca que no se cataloga nunca, por lo tanto nadie los puede ver, ¿no? Cosa que es bastante bueno, que yo supongo que espero, digamos, que prontamente esa situación cambie, pero hay algo en donde yo tampoco... ella fue escribir, esto también es increíble, ella escribió sobre la guerra un libro en francés, pero después fue traducido y digamos, pero los no se conoce mucho, no te digo solo en Argentina, no. Porque ella nació en Moiseville, en Argentina, sino tampoco es conocida en España o algunas personas las conocen, ¿no? Y después esa falta de... Siempre se trata de etiquetar a la gente, ¿sabes? Si es trotskista, si es esto, si es lo otro. Claro. A mí misma me pasó que mucha gente me preguntó, pero ¿vos escribiste esto porque sos trotskista? No, yo escribí porque me interesa, ¿viste? Claro. Elsa. Digamos, porque me parece una historia... alucinante realmente, todo lo que la coherencia ideológica, entonces, a partir de ella también conocer otras personas, digamos, yo los tomo personajes que también tuvieron vida interesantísima, y luego está, no, tampoco es seguro, la cuestión de que es mujer, ¿no? Claro. Elsa, ya para cerrar la nota, te pediría en pocas palabras que me digas qué se siente ver tu libro ternado en el premio lector en la Feria del Libro, ¿no? Bueno, imagínate, estoy contentísima de que el libro esté ahí, espero que me lo voten. Seguro, ya lo estamos haciendo. Como te digo, viste, yo estoy, mis libros están por muchos lados, pero para mí que esté en la Argentina y se lea en la Argentina... siempre va a ser más importante que en otros lugares, así que para mí tiene una importancia grande. Además es el premio del lector, cosas que más me gustan. Elsa, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ya estamos votando, ya estamos ingresando para votar. Lo vamos a leer todos, prometo que acá lo vamos a leer toda la historia de Mica. Y bueno, te deseamos muchos éxitos desde acá, de la cocina del periodismo. Bueno, muchas gracias y suerte con el programa. Muchas gracias. Era Elsa Osorio, escritora con numerosos premios. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de la cocina del periodismo. en las calles de la ciudad está llegando el momento. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti Ricapi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca. Ser o no ser. Tu cita con el teatro. Los jueves a las 16 horas. Con la conducción de Marisa Biotti y la participación de Máximo Corti, Martina Zapico y Pame Rodríguez. Si quieres a tu gato, tenés que darle lo mejor. Dale Fuera de Agenda. ¡Fuera de Agenda! Todos los martes a las 11 de la mañana, el alimento balanceado de la radio. Fuera de Agenda. ¡Hoy nace la córpora! ¡Y gato! ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Un informe revela que 6 países de América del Sur no tienen libertad de prensa. Se trata de Venezuela, Ecuador, Paraguay, México, Cuba y Honduras, según denunció el miércoles la ONG Freedom House. En cuanto a Argentina y Brasil, aseguró que la libertad de prensa declinó durante 2012. Estrella de la BBC confiesa haber abusado a 13 niñas. Stuart Hall, uno de los locutores y presentadores más conocidos de la emisora pública británica, admitió ante un tribunal de la localidad de Preston haber acosado a 13 niñas de entre 9 y 17 años. 17 periodistas muertos en el mundo en 2013. Se concentran en 4 países, Siria, Pakistán, Somalia y Turquía, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Además, en su informe agregó que Colombia y Brasil están entre las 10 naciones en las que matar periodistas es impune. Consideran a Twitter como la mejor herramienta para periodistas. El periodista y ensayista francés Jean Fogel admitió que la red social es la mejor herramienta de los sitios web para periodistas en la era digital. Dijo que es una fuente de información, pero a la vez permite gritar la noticia. Se lanzó un posgrado de periodismo cultural. Es organizado por Clarín y la Universidad Pompeu Fabra y se hará entre junio y noviembre de este año. El objetivo es dar las claves necesarias para que puedan proporcionar información de máxima calidad y rigor. Hay 41 plazas. Capitanich insiste en controlar el periodismo. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, subrayó la propuesta para controlar el periodismo al decir que la actividad debe ser ejercida con responsabilidad y tener el máximo de transparencia. En las calles de la ciudad está llegando. Tenemos titulares, tenemos ganas. Volvimos con todo, chicos, ya lo dije. Renovados, re. Ya la tenemos a ella sentada acá en el estudio con un gorrito muy particular. ¿Cómo se hace para Gorriti escuchar? Gorriti quedó. Gorriti. ¿O no te gusta? Gorriti. No sabes quién es Gorriti, vos. Gorriti, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, Gorriti. No importa. Tenemos a ella. A Carolina. Carolina Alférez, con tilde en la E. ¿En cuál es? En la primera, Alférez. Alférez. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien pronunciada. Muy ¿viste, bien. Carolina? Sí, alférez, sí. Porque me marcaste el tilde. No es que me puso alférez así nomás. Lógico, te lo marqué. Bien, bien, muy estuvo bien. Todo el día practicándolo igual. Mentira. ¿De qué nos va a hablar Carolina hoy? Carolina es una de las chicas nuevas, de una de las tres chicas nuevas que ingresaron al programa. Como los dos chicos que son titulares. Como lo, un chico y una chica. Un claro. Chico y una chica, Camilo. Están los nombres ahí. Sí. Claro, Camila Carolina. Vignati, Camila Vignati y Juan Camilo Villa. Ahí está. Carolina, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Dime, ya se me ha pegado el tono de los colombianos, de todos mis compañeros colombianos. El otro día decíamos, en la facultad de la Universidad de Palermo, somos extranjeros los argentinos, ¿entendés? Somos sí, de afuera. Totalmente. Somos visitantes. Somos visitantes. Pero bueno, siempre nos aportan algo positivo. Es verdad. Siempre. Como verán, seguramente escucharon de la Asunción de Máxima, que Holanda tiene nuevo rey. Máxima Sorreguieta. Máxima Sorreguieta, totalmente. Máxima Sorreguieta. ¿Viste? Vi a ver. Muchos programas que criticaban mucho cómo estaba vestida. ¿Sabes que yo le iba a preguntar lo mismo? Pero dice mujer y se puede aprovechar. Claro, quiero preguntar a ella, necesitamos una visión de mujer. Se están metiendo en un tema crítico, ¿no? Crítico. Los periodistas opinamos, la cocina del periodismo opina. Se opina. No opina, pero vi muchos programas, porque tenía el mismo vestido que tenía antes en otro evento. Hace 8 años. Entonces, ella y su hija, una de sus hijas, la princesa, también repitieron vestidos las dos. ¿Y por qué pensás fue como, que sí, ella lo tomó como algo, como un mito, un templo, no sé cómo decirlo, pero era como una tradición, una digamos. Tradición. Claro, ella quería, no fue que lo venían haciendo las diferentes familias antecesoras, pero ella lo quería marcar como una tradición, imponiéndoselo a su hija también. Además, está siendo austero Europa por la crisis que está teniendo. Pero yo creo que, al margen de lo que dijo, yo creo que, yo creo no, mal dicho. Todos los medios resaltaron la belleza y bueno, el esplendor, todo eso. Y muchas revistas, generalmente en Argentina, se han dedicado a evaluar muy, muy profundamente cómo fueron sus vestimentas a lo largo de las diferentes escenarios que fue participando Máxima. Y no solamente ella, sino que el rey también. De Guillermo también. Sí, sí, sí, lo criticaron muchísimo también. Le decían que era muy antiguo. Por la capa. Criticaron mucho la capa, sí. Igual ya que le digan antiguo, es como que ya el término rey me parece antiguo. Sí, o sea, el término que se hable de reyes, yo vi que leí que en Holanda el 20% de la población está disconforme con los reyes. Uh-huh. No con los reyes en sí, sino con que haya reyes. Con que haya reyes. Pero vos también investigaste qué dijeron los medios. Sí, sí, sí. Nos centramos, bueno, básicamente todos los medios hablaron, todos los diarios del mundo en mayor o menor profundidad nombraron en lo que fue la Asunción y caracterizaron algunos más sobre Máxima, algunos sobre Guillermo, algunos sobre lo que fueron, cómo marcó esto a las hijas. Otros también lo vieron sobre el lado de lo que fue la reina, cómo dejaba el trono, cómo se sentía, cuál era su relación con Máxima. Lo vieron desde diferentes tipos de puntos de vista, pero básicamente los principales diarios de España, Francia, Brasil, también tenemos el Uruguay, el de Chile. Ahí tenemos un dato específico, el de Chile no tomó la noticia con tanta preponderancia, por decirlo de alguna manera. Sí. Fue como más vista desde ajeno, tituló títulos sencillos como Nuevo Rey en Holanda. Y una pregunta para toda la mesa. Después con lo del Papa decían, es nuestro, porque con lo del Papa titularon, es nuestro. Bueno, Máxima es nuestra. Claro. Tuvo que dejar la nacionalidad argentina para. Sí, sí. Entonces sí. No es nuestra ya. Ya no. Agarró y. Pero los argentinos nos apropiamos de todo. Los argentinos somos así. Totalmente. Los argentinos todos nuestros. Todo lo bueno es nuestro. Lo que es bueno uruguayo es rioplatense, no es uruguayo. Claro. Bueno. El mate es argentino. No, pero el mate es argentino. Empezamos a discutir que no viene de casa. Pará, el dulce de leche también es argentino. Yo quería hacer una pregunta a la mesa. ¿Se sabe por qué la reina dejó el lugar? Porque estaban hablando de que se lo dejó para dejárselo a Máxima. O no, yo no sé la razón, por eso estoy preguntando. Bueno, tiene un hijo internado en Inglaterra, la reina, el otro hijo, ¿no, Guillermo? ¿No? El hermano. Entonces decía que. Es el fracasado ese. Está. Bueno, pobre. Y uno es rey y el otro, ¿qué puede ser para superarlo? Bueno, Dios. ¿Puede tener algún dote o alguna capacidad que no sepamos? No, bueno, entonces quería pasar más tiempo con él, ir a visitarlo a Inglaterra. No podía, estaba muy grande. Y además la reina sabemos que es protocolar, o sea, es un cargo que. no decir. Elige muchísimo, obviamente, pero no lo mismo que lo que era la Edad Media, una reina. Entonces abdicó, dejó al hijo, dejó a Máxima, y ella se va tranquila a recorrer el mundo como estaba Jair Campi interpretándola. Tengamos en cuenta que ella hacía ya 33 años que estaba en el trono y también sentía de alguna manera que debía dejarlo por el hecho de que ya había cumplido un ciclo también. Y la gente de Holanda necesitaba esa como nueva era, un cambio, una renovación, una totalmente. Una nueva era holandesa, ¿no? Una nueva era holandesa, sí. ¿Y qué, bueno, qué dijeron los medios? ¿Qué trajiste a unos medios? A ver, te voy a nombrar un título de un diario. Me costó, te digo la verdad, me costó pronunciarlo. A ver, Algemeen Dagblad. ¿De dónde es? De Holanda. Ajá. El título fue Nueva Era en su tapa. Bueno, haciendo alusión a las hijas saludando desde el balcón, como que Guillermo impresionó, Máxima había brillado en todo su esplendor. Tenemos también diferentes fotos de los reyes en el balcón. Tenemos las ediciones. Esto es algo para destacar. Sí. Durante la ceremonia que se hizo en la plaza, la Plaza Dam, en Holanda. Sí. Toda la gente, toda, absolutamente toda, tenía algún rasgo característico de color naranja. Mirá, ¿por qué eso? Por porque país, la casa real se le dice Orange Nassau. Claro. Entonces el color característico es el naranja. Claro. La naranja mecánica. Como la naranja mecánica. Claro. También tenemos el diario de Brasil, el Fola, de San Pablo, que le destinó también una nota informativa. Tenemos el diario The Guardian, el diario inglés, que le ofreció un seguimiento detallado también del evento. ¿Tenés algo de los medios argentinos? Sí. ¿Algún diario argentino? Todo, se trajo la Biblia, me encanta. Todo. Bien, me encanta. Te cuento, bueno, un datito, que el diario Clarín y el diario Nación también continuaron con la examinación del caso de Lázaro Báez, que es algo... Ah, siguieron con eso igual. Está conmoción. Sí, no lo, al margen lo... No lo siguieron examinando. También tenemos que el diario Página le sigue apuntando al gobierno porteño por la represión de la metropolitana. Tenemos la batalla de los bancos por la extracción de dólares. Bueno, las diferentes temáticas que se fueron desarrollando en la semana. O sea, trataron el tema de Máxima, pero no abandonaron en un segundo plano. En un segundo plano, totalmente. Perfecto. Después tenemos... ¿Y hubo algún diario que lo destacó en un primer plano de acá de Argentina? ¿Algún medio? Todos los diarios los postularon como título en su tapa. Sí. Sí. Y le dieron... Argentina le dio una trascendencia muy importante durante todo lo que fue la semana. Destacando que Máxima es argentina, que había una gran conmoción en la gente, que el popularismo... Popularismo, no sé populismo, si se dice así. Sí, el populismo, sí. Varadero. Populismo. Varadero, sí. Claro. Que tiene Máxima en Argentina, su sonrisa que... cautivó a todo el pueblo. Sí. Y bueno, también lo nombraron los medios de Colombia, de Estados Unidos, de China, todo el mundo fue una conmoción. Fue el Papa II. Y sí, tenemos una nueva era en Holanda. Como dijo el diario Sarasara. Algemeen Dagblad. Me acordé. No lo leyó. Bueno, tenemos una nueva era y suerte a los reyes. Y tenemos una frase que quiero destacar. Sí. Reconciliación entre democracia y monarquía. Mira vos. Así fue la frase para el rey, Guillermo. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Su primera columna aquí en la cocina del periodismo. El debut de Carolina. Le vamos a dar un aplauso. En ningún momento se puso nerviosa, en ningún momento nada. La cocina del periodismo, viste que va navegando por los temas y va pasando de un tema a otro. Y nos vamos a totalmente otra cosa. A otra cosa. Viste cuando llega... Nada que ver. Viste domingo 10 de la noche. Sí. Que de repente te pones a pensar... ¿Por qué no existe el Di Osvaldo? Sí. Bueno, él actuaba en esa publicidad, es actor y conductor también. Estamos comunicados con Emiliano Rela. Emiliano, muy buenos mediodías para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, amigos. ¿Cómo les va a todos los oyentes también? Me reía solo, ¿verdad? Lo que me dijiste. Viste que a veces no sabes cómo te van a presentar, pero me ha sorprendido. ¿Viste? Nosotros somos así. Matías Milmar te saluda, no me presenté. ¿Cómo te va, Matías? Bien, muy bien, por suerte. Bueno. ¿Te siguen recordando, no? Esta publicidad, ahora que salió el tema. Sí, el otro día, no sé quién lo puso en un Twitter, yo leo algo de, ¿por qué no viene el Di Osvaldo? Dice, sí, todo el tiempo lo ponen. Me acordé de eso. Pero sí, estuvo bueno, dentro de las publicidades, no, tampoco hice mucha publicidad, pero dentro de las que hice fue como la más recordada. Y aparte fue como, viste, el momento de, también de exposición con la tele, fue como los inicios también, digamos, estaba con una ficción, como que fue paralelo a otras cosas que fueron buenísimas también, pero me acuerdo el firmar esa publicidad, estaba este Osvaldo Laport, se cortaron una autopista, ¿viste? Esas cosas que pasan en filmaciones, terrible, ¿no? Como filmaciones mega, viste, de más de Quilmes, viste, que 6 días de grabación, se grabó también, me acuerdo, toda la madrugada en Ezeiza. Sí, una superproducción. Una superproducción, y aparte es muy verdad, porque digo, todos pensamos esto de que tiene que haber un día más en el fin de semana, ¿no? Sí, nos queda corto. el año pasado, nosotros estábamos hablando, es nuestro primer programa de este año, estamos comenzando la 13ª temporada, y el año pasado estábamos hablando, surgió acá en la mesa, sobre estos programas de medianoche, en la cual, como Call TV, por ejemplo, que vos estuviste ahí participando, conduciendo, y surgió el tema, y por eso te quiero preguntar, ¿cómo es estar frente a la cámara solo, improvisando por horas? ¿Es complicado, no? Mirá, en realidad nunca me lo planteé. Hasta ahora cuando me lo preguntan, digo, la verdad que no sé, porque no es que yo venía preparándome para algo puntual, ¿viste? Ayer justo estaba en la radio, estaba en Continental y hablábamos de eso. De esto de, no es que venía yo preparándome para eso puntualmente, ¿viste? Cuando algo te toma como de sorpresa y te gusta, uno como que yo digo como que surfea, ¿viste? En la ola y vas improvisando, como decís, aprendiendo, escuchando a productores que yo tenía, grosos, digo, de televisión, que estaban como a cargo del formato. En realidad, tiene mucho que ver, creo, no sé, estoy pensando así en voz alta con vos, digo, creo que tiene también mucho que ver con la actuación. A veces cuando me dicen qué elegís, yo elijo la conducción, la animación, pero porque tiene mucho que ver también con la actuación, en mi caso, por ahí. No sé, Silvio Soldán es puro locutor, ¿entendés? Es ese otro lado. Claro. Más allá de su impronta y profesionalismo frente a la cámara. En mi caso, por ahí creo que por ahí ayudó, colaboró la herramienta de la actuación, pero porque sí eso yo quería hacer. Es decir, sí eso ya venía de antes, que yo ya quería, o venía preparándome, o a un curso, o hacía un bolo, o personajes en tele. Creo que eso se me echó y eso creo que me ayudó en esto que vos decís muy bien de improvisar. Eran 2 horas de improvisación. Igualmente yo soy medio de improvisar en las conducciones. No soy... Si me da de elegir, siempre trato de que sea en vivo, si se puede, ¿viste? Sí, leí que siempre aportás cosas nuevas, que estás aportando ideas. Sí, en vivo sí, lo leí. Tiene eso. Y después, más que nada, también el tema de... El repentinismo, ¿sí está bien dicho? ¿Repentinismo está bien dicho? Varadero. Sí, ponele. Acá decimos varadero. Cada vez que decimos algo mal, varadero. Paradero, perfecto. Entonces digo, yo tengo como que, disfruto mucho de la improvisación, disfruto mucho de la gente que está en el piso, atrás de cámara, delante de cámara, de que todos la pasen bien, desde la gente en su casa como en el estudio. Entonces, está bien lo que vos decís, desde la improvisación también me fijo qué hay alrededor mío, ¿entendés? Digo, claro, para obvio. Que todos la pasen bien y seguir con la línea del programa, la cual también estábamos aprendiendo, ¿entendés? Digo, fue un inicio. Que estábamos aprendiendo mutuamente todos, junto a mi compañera Carlita, como los que colaboraban en humor o el invitado que venía. Todo para mí era nuevo, nunca lo había transitado. Igual la improvisación es tramposa, porque, digo, ¿nunca te pasó quedarte sin palabras? ¿Viste que uno improvisa hasta que en un momento se queda sin ideas? Sí, por ahí, sí, es verdad. Sí, no es mi caso. Siempre como que de algo te voy a decir algo, nunca me voy a quedar sin palabras. Bien. Pero si me agarre una pausa, digo, bueno, ¿qué viene? Pero lo pregunto como al productor que está, ¿viste? Como yo digo a la gente que está escuchando, el productor está en el control. Entonces, a través de la cámara, si yo le estoy preguntando algo, me está viendo y escuchando, porque está claro. En el control con el director. Seguro. Entonces, por ahí te lo contesta a través de un asistente con una pancarta o una cucaracha, que ven que los conductores tenemos, ¿viste? La cucarachita, el cablecito en la oreja. De ahí nos hablan. Pero... Sí, rara vez me he quedado sin, pero porque, bueno, lo mismo, por ahí con la escuela eso, con la escuela de la improvisación, la escuela de estar 2 horas, yo digo escuela porque fue una escuela, es decir, para todos. De la vida, escuela de la vida. Sí, pero también de con 1000 cosas que nos hemos equivocado y muchas menos que no, más de equivocarse que de no, pero de eso es también lo que uno elige día a día y lo que disfruto y los programas que vinieron después también, viste, como que uno va puliendo. Te pasa a vos, por ahí antes hacías un programa, ahora haces y decís, esto ya no queda bien, esto sí, va vas como tachando y tildando también, ¿no? Sí, igual es muy lindo esto que decís de que la actuación y esto del teatro te ayudó, porque da la sensación de que el teatro es como algo, me pasa a mí incluso que estudio también teatro, actuación, y da la sensación de que te ayuda para muchos aspectos de la vida, ¿no? Vos estudiás, no sé, conducción, y quizás no te sirva para estar frente a una cámara actuando, pero la actuación sí te sirve. Sí, porque en realidad creo que también, no sé, está bien lo que decís, digamos, tampoco se estudia conducción. Por ahí lo que se puede estudiar, que es periodismo, ponele, digo, periodista que pone estar al frente de un programa, o puedes estudiar locución, y ahí te vas para ese camino. Claro, pero hay talleres de conducción de televisión, a eso me refiero. Sí, claro. Pero digo, también está bueno la gente que se forma, digo, sí, para no minimizar la gente que se está preparando en sea periodismo, periodismo de espectáculo o deportivo, o locutores. Pero sí, yo igual sí estudié teatro, tampoco soy de los cursos de... No soy muy amigo de los grandes cursos de teatro, me aburro. Mm. Es decir, meterme 5 años en un curso de... No digo que no hay que hacerlo. Claro, una carrera. Claro, digo, prefiero un año en un lado, un seminario, como ir tomando también diferentes maestros, ¿entendés? Digo, va por ahí. Sí. Y igual también venía un poco de chico y yo era de pasarse un poco de más allá de todos los cursos, era el payaso o el que hacía cosas en la primaria, en la secundaria, era un poco el que hacía cosas que después, viste, te mandaban al rincón. Sí, hay dos tipos de personas, el que ingresa a hacer teatro o actuación porque es tímido y porque quiere cambiar, y están las personas como vos que son los que ya lo llevan adentro, digamos. Extrovertidos. Sí. Claro. Claro. Bueno, Emilio, te saluda Rodrigo Marcoviles. Te quería preguntar... ¿Cómo te va, Rodrigo? Hace un rato cuando te presentaba decía, no sé nunca cómo me presentan. ¿Y cómo te presentaría vos? ¿Como conductor? ¿Como entretenedor? ¿Como actor? No, yo no me presentaría porque la gente se daría cuenta. Estamos antes que la gente se dé cuenta de todo. Con el nombre basta, ¿no? Con no, el nombre, real, la animación es lo que a mí más me gusta, pero yo siempre hago un juego de palabras como de animar a la gente, ¿entendés? Digo, desde el juego, desde lo familiar, desde el entretener, desde ese lado. Yo me acuerdo, mira, después que sea con TV hice un programa Jugados por Amor, sí, al mediodía, con Carlita, que era de familias y competencias y demás. Entonces me llama una productora del canal El Gourmet para hacer un programa del Gourmet. Entonces, que había que hacer, era la conducción reality de cocineros. Y ahí, viste, Dolly Digoyen, no me acuerdo quiénes más, evaluaban y iban, viste, haciendo su selección. Vas cambiando el chip. Y lo que me pasó es que, por ejemplo, ahí sí era algo nuevo, ¿entendés? Digamos, yo no podía basarme en nada porque me estaban pidiendo algo que era más más formal, ¿viste? Mucho más, como decimos nosotros, más abajo de energía, no tan arriba, no tan arriba, no, más, ¿viste? Bastante. Tranquilo. Fue una buena experiencia y se basó en la improvisación, pero ahí es lo que yo te decía antes. Tiene que ver con el animar, tiene que ver con experimentar herramientas también de uno, y por ahí nuevas también, ¿viste? Cosas que vos te las vas construyendo. Claro. Y mucho que ver también, y yo soy un agradecido de la gente también del medio, ¿viste? De los productores, de la gente que apuesta, la gente que apuesta a los formatos, a nuevos conductores, a más jóvenes, a incorporar en la grilla donde hay conductores raza, ¿viste? De años. Sí, pero da esta sensación, ¿no? De que cada vez buscan más los conductores jóvenes, frescos, por así decirlo. Da la sensación de que cada vez buscan más conductores jóvenes, frescos, digo, cada vez incluso los noticieros, los que vendrían a ser formales, empiezan a ser más magazine también. Emiliano, ¿me escuchás? Se está escuchando mal. Emiliano. Se cortó. Ahora volvemos a llamarlo. Es muy interesante... Porque nosotros explicamos cómo salió este tema el año pasado. Sí, que hablando de... Y porque estamos acá improvisando el año pasado, como tantos programas nos pasaron en el 2012. Y decíamos, ¿cómo hacen esos muchachos para estar 2 horas improvisando? Es que es absolutamente increíble. En serio, porque él decía, como... Él, viste que escuchando lo que dice uno, se puede entender como que es fácil. No, pero nada. Estar 2 horas, digo dos, no sé cuánto duran, pero estar 2 horas al frente de una cámara, hablando sin parar, porque es como acá que no puede haber ni un segundo de pausa. Es innato en él, ¿no? Porque dice que no le gusta hacer cursos y que nunca se queda sin palabras. Es como que ya es extrovertido, ya de por sí. Es extrovertido, bueno, él decía que de chiquito... Son cosas que nacen con uno, después uno las desarrolla. Y después decía otra cosa interesante. Pará, estamos con Emiliano nuevamente. Emiliano, ¿nos escuchás? Acá estoy, sí, se fue la señal. Está, se había cortado. Te había preguntado por qué esta bueno, lo que decías vos. Esto de los productores, querés buscar conductores jóvenes, frescos. Sí, creo que eso que te decía, pero me quedé hablando solo. que tiene que ver con el repentinismo o repentina que está la lo que como decimos, lo que garpa en el momento, lo que da. Y creo que también grandes profesionales no tienen esa, me refiero a los de grandes conductores o de más trayectoria, no tienen por ahí esa paciencia de la tele de hoy, perdón, al revés, los productores o los canales no tienen esa paciencia de esperar cómo rinde tal cosa, por ahí tienen el momento, lo fresco, lo joven, digo, por ahí por eso también van a los jóvenes, que no está mal, no. Pero por eso que también está bueno, para mí la tele es sagrada, digo, no hay que faltar respeto a la televisión, que en realidad es la gente, la familia, un pueblo, una ciudad, un país, digo, los que te miran. Entonces digo, soy muy respetuoso, yo puedo improvisar, pero digo, dentro de lo lógico, sin faltar respeto a la televisión, donde hay gente que labura hace años, donde hay técnicos, me refiero a eso. Y creo que también tiene que ver, yendo a lo que me estás preguntando, con el momento de la televisión de hoy por hoy, del momento, de lo que rinde, de lo que da rating, de lo que, no sé, qué sé yo, también por ahí de menos costos, los sueldos, es diferente pagarle hoy por hoy a un Julian Weich que a un, no sé, XX López, no sé. Claro, uno que está... Ahora. Igual. Emiliano, discúlpame, Yamilham te saluda. Siguiendo el hilo, ¿te verías en algún programa más serio, en algún noticiero, algo más mirá, estructurado? Yo no descarto nada, no ese rubro, porque por ahí estoy más identificado. Igual viste cómo es la televisión, estás identificado en algo y por ahí te ponen en otro formato que te sorprende, claro. Te gustó y te enganchaste y rindió. Y decís, mira, no se me hubiera ocurrido hacer esto. Uh-huh. Por ahí yendo a lo que vos decís, no tan ese rubro, es más por ahí, viste, agarrar camarita y viajar por el mundo, digo, que es una cosa de noticiero, periodismo, pero más un poco de color, más claro. Entretenido, más un poco lo que o a mí me identifica o lo que yo me siento cómodo también. Siempre por el lado del entretenimiento, que es... Sí, es que sí, porque no me imagino otra cosa. Ahora, corto con vos, me llama un productor de América y me dice, mira, nos parece que tenés que hacer en la columna de... Digo, qué sé yo, a ver, vamos a ver. Y por ahí rinde, y está bueno y me gustó, pero siempre va a tener algo de... O de humor, o de gags, o de... ¿Entendés? Digo, sí. De esa línea. Seguro. Ahora, hay una pregunta... Ahora, perdón, pero hay una pregunta, porque estamos terminando el programa, y hay una pregunta que te tengo que hacer, por eso la dejamos para lo último, porque la idea es que sea una entrevista copada, pero hay una que tengo que hacer, así como le dijo la periodista griega a Lorenzino, que le dijo, estoy haciendo mal mi trabajo si no te lo pregunto. No, ya me quiero ir. que tiene que ver con estos rumores que corren sobre estos programas, sobre, viste, que hay trampas, hay rumores de que hacen trampa para nada. Sí, de eso. Tienes razón. Te quería preguntar vos, bueno, vos más que nadie. El tongo. Digamos, ¿qué opinás? El tongo. Mirá, yo escuché de eso. Escuché, te puedo decir, digamos, escuché, no lo viví porque me pasó otra etapa, no estoy en esta, es una etapa pasada e inicial mía, e inicial de ese tipo de formatos, e inicial de horario en la televisión. Por lo menos cuando yo estaba, porque también me gusta que las cosas sean todo bien, todos jodemos, pero que las cosas sean serias y limpias, por lo menos... Lo que yo he hecho los 2 años, y después también, no como conductor, pero estaban otros conductores, pero el formato es el mismo, el sistema es el mismo, siempre ha sido verdadero, siempre hubo gente, me acuerdo, la gente que venía a verlo al piso, la gente que había ganado y venía a agradecernos, claro. Que habían comprado, me acuerdo una mujer, nos mandó una carta que se había comprado con lo que ganó, viste, como si fuera elementos de artesanía para hacer collares y demás, sí. Y estaba vendiendo en no sé qué, de qué plaza, algo así, me viene vagamente la carta que nos mandó. Digo, todo era como, lo veíamos, éramos testigos, veíamos gente que estaba en el canal que venía a buscar su premio, lo viví yo, adelante mío estaban, claro. Venían a la noche a ver el programa, se venían de lejos, entonces digo, me tocó una etapa, no hablo por esta, la mía, muy verdadera. Muy verdadera. Muy transparente. Nos quedamos tranquilos entonces. Por lo menos en mi etapa que es en tranquilo. Después lo que no tengo idea. Ahí lo dejamos claro entonces para todos los que nos están escuchando. Emiliano, te agradecemos muchísimo por esto, por la buena onda. Es una nota que quedó pendiente el año pasado y cumplimos con la gente. Sí, déjame que te diga y que invite a la gente. Sí. Igual más adelante hacemos si no otra nota,